Bueno, como ya empezaron a hacer la mano libre, también para que sea más práctico, ayer el día de la mañana avanzaron sobre la obra de Marx. Vamos a trabajar esta semana y la próxima. Y en función de un poco una de las profesoras del práctico nos dijo algunas cuestiones que nos quedaron medio perdidos, perdidas. Entonces se me ocurrió por ahí hacer un esquema general de cómo nosotros pensamos abordar a Marx para ver en dónde estamos y qué nos queda después. Si ustedes intenten, ¿se acuerdan que la semana pasada un poco decíamos cómo poder abordar a los autores a partir de los textos o sí? Justamente a partir de las categorías que nos proponen y ver cómo vamos conjugando, digamos, las distintas figuras ahí, se me ocurrió ahora hacer por ahí un esquema general de cómo pensamos nosotros abordar la obra de Marx y en base a eso ver a dónde estamos, ¿sí? En principio, ustedes ayer con Enrique trabajaron, hicieron haber un recorrido sobre las obras principales de Marx y de alguna manera esta. Este, digamos, mayor peso que puede verse en función fundamentalmente de los manuscritos filosóficos y de la ideología alemana, que dicho sea de paso, ustedes lo tienen para leer en un texto que se llama La cuestión judía y otros escritos. La tapa dice así, ¿sí? Pero es la ideología alemana. Un error que tenemos en el programa es que las hojas citadas de esta selección son las de esta edición y no las que están en su copiadora. Así que es probable que no les coincidan las páginas, ¿sí? Les pedimos disculpas, pero el apartado que ustedes tienen para leer es la ideología en general y la ideología alemana en particular, ¿sí? Dentro del escrito de la cuestión judía, ¿sí? Entonces, la ideología alemana, que por otra parte es de Marx, bien, ¿no? Bien, y siempre hablamos de Marx, el lector que yo con él. Después tenemos para leer algunos capítulos de Giddens. Que como les dije la otra vez, Giddens, para estos autores, para los clásicos, les va a servir para tener un pantallazo bien general del contexto y de las obras, ¿sí?, que trabajan, que es un poco en Giddens, que se centró ayer Enrique, ¿sí? Después me detienen otra vez Seidlin, así como vimos San Simón y Conte con este texto de Seidlin, es un capítulo del mismo libro, ¿sí? Ideología y teoría sociológica. Y después tenemos un texto de Berman, Aventuras marxistas. De Seidlin ustedes van a ver cuando lo lean que tienen una parte que se vincula más a las discusiones en torno a la ideología alemana y la crítica, digamos, qué es lo que toma Marx del legado hegeliano, cuál es la crítica que hace, ¿sí?, a la filosofía alemana y básicamente cómo a partir de eso plantea las premisas del materialismo histórico, que es sobre lo que vamos a trabajar hoy. Después tienen otro texto que hace otro capítulo de ese apartado de Seidlin, que hace más hincapié en la cuestión del problema de la alienación, que eso es algo que vamos a trabajar la semana que viene, junto también con el texto de Berman, donde básicamente el planteo de Berman tiene que ver con la cuestión del fetichismo, el problema de la libertad y la necesidad en Marx. Pero va a ser recién la semana próxima donde nos metamos con el problema, digamos, la explicación específica que Marx da para explicar el engranaje, digamos, del sistema capitalista. Hoy vamos a ir un paso previo y vamos a ver cuál es la concepción materialista de la historia, que es el basamento, digamos, a partir del cual él piensa el engranaje del funcionamiento del sistema capitalista, pero que no se agota en eso, porque justamente lo que vamos a ver ahora es cómo esas premisas del materialismo histórico, a partir de esas premisas se genera, digamos, un corpus conceptual que tiene que ver con cómo Marx explica una formación económica y social que excede al capitalismo. Es decir, esas categorías que vamos a ver nos permiten entender cómo Marx piensa la prehistoria de la humanidad, que sería previa al socialismo, pero también, digamos, que no se agota en el capitalismo, sino que también incluye a cómo pensar en la sociedad antigua, cómo pensar en una sociedad feudal, cómo pensar en una sociedad capitalista. Así que tiene que ver básicamente con la propiedad de los medios de producción, ¿sí? Que no se agotan en el capitalismo. Bueno, entonces tenemos estos textos, tenemos de Giddens para esta clase, esta semana y para la que viene. Y después de Marx, además de la ideología alemana, tenemos el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política y parte del Capital. En realidad, específicamente, para entender el feminismo de la mercancía y la producción del valor. Entonces, un poco en función de todos estos trabajos, por supuesto, la idea es que lo vayan leyendo de acuerdo a cómo figura en el cronograma, ¿sí? Pero un poco ustedes lo que trabajaron ayer fue más filosófico, fue la vinculación que tiene con Hegel. Básicamente, cómo toma la dialéctica de Hegel. ¿Cuál va a ser la crítica? Cuando nosotros hablemos de la crítica al idealismo o a la filosofía alemana, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Porque uno podría decir, bueno, Marx también estaría dentro de la filosofía alemana. Sí, claro, pero lo que critica justamente es ese modelo dominante, digamos, que se genera a partir del idealismo alemán de la mano de Hegel, ¿sí? Entonces, la crítica a la filosofía alemana o al idealismo, en base a esto, a partir de la crítica, cómo construye el materialismo histórico, las premisas del materialismo histórico, que también van a rescatar la dialéctica, pero desde una mirada crítica, ¿sí? Porque centralmente lo que va a plantear el materialismo es partir del plano real y no del plano de las ideas, como partía la filosofía alemana, ¿sí? Y a partir del materialismo histórico trabajar cuáles son las premisas, vamos a ir viendo, bueno, que parte de la idea del hombre real, ¿sí? Se vincula con otros hombres, que tiene necesidad, que se satisface, vamos a ir trabajando. ¿Cuáles son estas premisas? En base a estas premisas, ¿cómo piensa las relaciones sociales, centralmente de producción? ¿Cómo distingue diversos modos de producción en función de esas relaciones sociales? Modo de producción que lo van a ver en la literatura como sinónimo de estructura o infraestructura. Ahora vamos a ir uno por uno, no se asusten, pero quiero armar el esquema más general. En función de estos modos de producción, se va a elegir una superestructura que va a tener que ver justamente con el plano ideológico, ¿sí? Y de las ideas para él. Para Marx, esto va a tener relación, va a ser funcional, diríamos de alguna forma, a el modo de producción, a la estructura de una sociedad que es básicamente económica, ¿sí? Y vamos a ver cómo este esquema, vamos a desglosar distintas categorías que están dentro de la producción, ¿sí? Las relaciones de producción, las fuerzas productivas, ahora vamos a ir trabajando sobre eso. Pero vamos a ver cómo en este modelo de estructura y superestructura, que la estructura y la superestructura hacen a una formación económico social, digamos, política, y cómo hay distintas formaciones, ¿sí? Entonces yo recién les decía, bueno, la sociedad es antigua, o el comunismo primitivo, el feudalismo y el capitalismo. Cuando, digamos, todos los pasajes de un modo de producción a otro, para Marx se sucede de manera revolucionaria, digamos, con un salto cualitativo a partir de la contradicción entre las relaciones sociales de absorción y las fuerzas productivas, digamos, dentro de un determinado modo de producción. Esto sería lo que ya decía la prehistoria de la humanidad. ¿Por qué hicimos revolucionarios? Para Marx, ¿cuál es el control de la historia? ¿Por qué se van sucediendo en la charla? Que tiene que ver con estas contradicciones sobre qué es esa relación social. El problema de la dirección. Bueno, a este, cuando se exacerben las contradicciones en el capitalismo, lo va a decir él en función de esta relación. Bueno, no quiero avanzar mucho, pero esta relación es dialéctica, ¿sí? Va a haber una etapa superadora. ¿Cómo se va a superar el capitalismo? Por una revolución que va a devenir en el socialismo, que básicamente las clases van a suprimirse. ¿Por qué? Porque ya no va a haber propiedad privada, ¿sí? A partir de lo cual se definen las relaciones de los. Pero, ¿a qué quiero ir con esto? Que la semana que viene vamos a analizar específicamente de todo este tema que vamos a ver hoy, partiendo del Marx más filosófico, pero avanzando hacia un Marx más económico. La semana que viene nos vamos a centrar en el capitalismo y en cómo estos productos de trabajo, que él va a decir que son la base, digamos, el hombre se produce materialmente, produce productos de trabajo, ¿sí?, para satisfacer sus propias necesidades, bajo el capitalismo asume una forma particular que es la de mercancía. En todos los modos de producción hubo productos de trabajo, sí, claro, porque el hombre entró en relación con otros hombres para satisfacer sus necesidades y modificó la naturaleza, y por eso hay productos de trabajo. Pero no en todos los modos de producción esos productos de trabajo son mercancías. La mercancía es una particular forma que se asume en el capitalismo, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver esta forma particular de mercancía y qué sucede con dos cuestiones singulares que son centrales para entender la perspectiva de Marx, que es el problema del fetichismo de la mercancía y el problema de la principalidad. Tanto absoluta como relativa. No voy a explicar absolutamente nada de estos conceptos. Lo que quiero es ver cómo se entiende más o menos ahora todo esto que podemos hablar de Marx. Ahora ustedes disfrutarán lo que entendieron, pero sobre esto, esta parte, digamos, la dejamos para la semana próxima. Se supone que ustedes ayer avanzaron sobre esta cuestión, ¿sí? Entonces hoy vamos a partir de la crítica, ver las premisas del materialismo histórico y cómo entendemos estas formaciones económicas y sociales de manera, digamos, más abstracta, en el sentido de todas las categorías que están incluidas dentro, categorías teóricas del modo de producción, independientemente de la forma en que luego van a subir en el mercado. ¿Sí? ¿Dice crítica a la filosofía cuánto? Alemana. Todo este esquema, ustedes lo pueden armar con estos tres. ¿Sí? Lo interesante entonces sería, primero partir de, ustedes tienen ahí para leer capítulos 2, 3 y 4. Por ahora era el 2 y 3. Sí, por eso. Ahí les conviene luego leer el 4 junto con Berman, junto con. Yo les sugiero, por ahí la ideología alemana no es tan complicada, pero para ir al capital, quizás sí, que primero lean Mises, si pueden. Por ahí tiene un lenguaje más accesible. Y sí, la parte de Marx, sobre todo la explicación del fetichismo, bueno, también tiene bastante datos más económicos y de descripción, bueno, por ahí con la lectura previa de Giddens, no viene mal. ¿Sí? Bueno, ¿hay una pregunta acá? No, todas son no. Y otra cuestión que vamos a trabajar acá, cuando veamos, digamos, una cuestión, esto digamos, sería más el Marx económico, pero también vamos a retomar, fundamentalmente a partir de la lectura de Berman, ¿sí?, el problema central, que tiene que ver con el fetichismo también, en relación a la alienación en el capitalismo. Esto también lo trabajó Seitz, pero específicamente vamos a analizar por otra vez más el problema de la libertad y de la necesidad. Hoy veríamos la primera etapa de Gramsci, ¿no? Claro, todo el análisis del capitalismo lo vemos la semana que viene. ¿Está tratando de la top? La de ahora. Pero ahí les, más o menos les puse como para que vean cuál es la relación entre todos estos conceptos. ¿Sí? Porque si no nos parece que tenemos como de manera separada la filosofía y después cómo entendemos la explicación que da el capitalismo. ¿Sí? Bueno, la forma en la cual está armado, digamos, esta unidad tiene que ver con eso, ¿sí? Y después, bueno, las lecturas específicas de los apartados de Marx se relacionan también con cada uno de estos núcleos problemáticos. Por supuesto que podemos tener más lecturas de Marx, porque la obra era mucho más densa, pero bueno, nos situamos en lo que es desde la perspectiva de la sociología y de la introducción, nos parece que es lo más. Más adelante la carrera se retoma. Sí, por ejemplo, nosotros, bueno, en realidad la mayoría de, y por eso esta cuestión de los clásicos, la mayoría de los autores que después avanzan sobre, no sé, el problema de las clases, los problemas que han seguido estudiándose y que están en muchos casos originariamente planteados por estos autores, claro que son. Específicamente el Marx, nosotros estamos en una materia de tercera que sistemática que nosotros trabajamos con el problema de las clases. Y ahí trabajamos como Marx en líneas generales, pero ya yo les dije eso que estamos bien. Pero damos por hecho de que esto ya lo sabemos. Si no tenés que volver a leerlo, pero no se da por. ¿Y el tercer año? Sí, sí, pero no lo sabe. Y Marx no es justamente por ahí que trata que más cuesta entender. O sea, más cuesta entender que uno se familiariza más, porque es como el que genera más. ¿Es famoso? ¿Eh? ¿Es famoso? Sí, no sé si es famoso, pero por ahí tiene, genera más inquietudes en este momento, cuando uno empieza la carrera, que por ahí tiene toda esa. Interesante por ahí, ¿sí? Porque la realidad es que también ha sido un autor que alguien dijo una vez hay tantos Marx como marxistas, o sea que hay tantas relaciones y está el Marx más determinista, donde, bueno, además, supongamos, este es el problema de solo si recontra si no qué. La relación entre la estructura y la superestructura. Pero pensar solamente esta vinculación, uno dice, bueno, lo económico para Marx es condicionante del plan ideológico, político, es condicionante, algunos se entienden determinante, otro que eso simplemente es una discusión. Muchos hablan de la autonomía relativa de la política, entonces que se puede pensar, digamos, no una relación tan determinante de reestructurar, bueno, así como eso hay millones de discusiones. Hoy por hoy, el análisis por ahí más clásico, más duro, digamos, en términos más deterministas, digamos, ya en nuestro tiempo, que han venido un poco más cristal, digamos, también otra discusión. Justamente uno de los autores que trabajamos ahí para mí hoy hace una revisión del programa de materialismo histórico. Entonces va tomando puntos, cinco puntos, tal vez más. Y él dice qué cosas. Claro, desde una perspectiva mucho más contemporánea, puede analizar y decir si efectivamente se dieron tal como Marx estaba pensando o no, y en tal caso están agotadas para un análisis de la situación. Pero aún así sigue sucediendo el análisis. Y ese autor, otro no. Bueno, un poco, y en esto retomo a Seitz, ¿no? Seitz intenta, digamos, en este. En esta problematización que él hace de la configuración de distintos autores al interior del campo de la sociología, él un poco al hablar de Marx, para empezar a hablar de Marx, retoma la figura de Comte, ¿sí? En el sentido de cuáles son las críticas que ambos, que tanto Comte como Marx, le van a hacer al individuo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada analizábamos un poco cuál era el punto de partida de esta mirada respecto de la filosofía negativa que se tenía el iluminismo, que si bien avanzaba sobre algunas explicaciones teológicas o más de índole metafísica, digamos, aún así, decía Comte, se quedaba en una etapa negativa, ¿sí? Porque simplemente se limitaba a la crítica y no había una mirada más propositiva con la que estaba pensando Comte, ¿sí? Por eso esta idea de filosofía positiva, ¿sí? Justamente para la redundancia, por oposición a la crítica de la filosofía negativa del iluminismo, ¿sí? En ese sentido, una cuestión central es que además él se oponía, digamos, a la filosofía negativa en tanto en cuanto suponía, digamos, a la defensa que los iluministas hacían de la revolución. Y básicamente lo que sostenía Comte es que justamente la revolución traía caos social, desorden, y para él la salida a eso era de manera orgánica, ¿no? A través de un proceso revolucionario. Bueno, justamente en oposición a esta crítica de ese Comte, Marx va a reafirmar el legado del iluminismo, sobre todo en términos de el lugar en el cual coloca, dice él, al hombre, en términos de que, Zetkin dice, al igual que los filósofos del iluminismo, Marx adhiera a la idea de la perfectibilidad del hombre. ¿En qué sentido? Algo que ustedes, no es una lectura que trabajamos, pero por ejemplo, si fueran a leer la primera parte del manifiesto del Partido Comunista, ahí claramente van a observar que Marx hace una alabanza de la burguesía, ¿sí? Justamente en términos de reivindicar su capacidad individual de desarrollo, ¿sí? ¿En qué sentido? En términos de la creatividad, del pensamiento y de la acción, entendiendo que la burguesía avanzó con un proceso revolucionario donde logró consolidar un orden social diferente, ¿sí? Entonces él dice, justamente por este espíritu revolucionario, destaca el legado que tiene el iluminismo en términos de la reivindicación de esta clase social en la ciencia. No solo en términos de las posibilidades que brinda en el sentido de reivindicar la idea de un desarrollo humano, de lo que es posible hacer el hombre, ¿sí? Sino que tiene que ver porque justamente en términos de el pensamiento, digamos, de la reivindicación del método dialéctico que hace Marx, ¿sí? ¿Se acuerdan que veíamos el otro día? De cómo una etapa genera sus propias contradicciones y a partir de eso la supera, ¿sí? Justamente porque va a alabar a la burguesía, porque la burguesía va a ser la que va a generar el actor que se devuelve al costo, ¿no? Que va a ser el proletariado. Él está pensando en que hay que, de alguna manera, imitar a la burguesía en tanto en cuanto actor revolucionario, ¿sí? Reivindicando otra vez esta capacidad limitada, pero además porque la burguesía, a medida que lleve adelante, digamos, esta idea de desarrollo, va a generar su propia contradicción, porque va a engendrar al proletariado, que va a ser el que luego va a volverse en contra, digamos, ¿no? Y bueno, a partir de justamente esa relación contradictoria entre ambas clases, y esto que decíamos, el motor de la historia de la lucha de clases, justamente lo que va a permitir superar el capitalismo va a ser la lucha entre esas clases, entre la burguesía como clase dominante y el proletariado como clase dominante, ¿sí? Ahora bien, él destaca esta idea de la perfectibilidad del hombre y la capacidad limitada del desarrollo humano, pero claramente está viendo que el hombre, digamos, en el capitalismo, queda reducido a ser, dice, un animal laborans, un hombre que básicamente trabaja, ¿sí? Es una bestia, dice él, una bestia limitada a las más estrictas necesidades corporales y que está despojado de las necesidades humanas, porque vamos a ver justamente con él cómo en este proceso, ¿sí? El problema central en el capitalismo va a ser la alienación, que tiene que ver con que el hombre produce un producto del trabajo que luego no le pertenece. Entonces, en ese sentido, está alienado, está separado, está enajenado de su propio producto del trabajo, que se le vuelve ajeno, ¿sí? Como si fuera algo que no produjo en definitiva, parece un juego de palabras. Pero él señala entonces que el problema de la alienación no está solamente en este producto del trabajo, sino también en el proceso, en las condiciones bajo las cuales se realiza ese trabajo. Sí. Seguramente ayer Enrique abordó esta cuestión, pero digamos es interesante que nos trasladáramos a el contexto en el cual está pensando Marx, en Inglaterra de su época, ¿sí? Donde este proceso que analizamos en las primeras clases de el legado, digamos, de la Revolución Industrial ya está mucho más instalado, ¿sí? Estamos hablando de 1818 y 1883, ustedes ya llegaron con Enrique más o menos hasta 1840 en la obra de Marx. Bueno, y él ya está observando cuál es la situación crítica, centralmente, en la que está viviendo la clase obrera inglesa. ¿Sí? Entonces, esta idea tiene que ver con esa cuestión. Justamente, él lo que observa es que es necesario abolir esas condiciones en las cuales viven los hombres bajo el capitalismo. ¿Sí? Y para poder, él dice, abolir esas condiciones y elevar al hombre a su verdadera condición humana. ¿Sí? Justamente, para poder superar el capitalismo, primero hay que negarlo, dice, ¿no? Como una etapa superadora de este capitalismo hay que negarlo. ¿Cómo hacemos para negar el capitalismo? Centralmente, conocerlo en profundidad, ¿sí? ¿Cuál va a ser el punto de partida? Como les decía, esto ustedes ayer lo trabajaron con Enrique, ¿sí? Él se va a formar con Hegel, ¿sí? Por eso va a ser central la dialéctica, el método dialéctico para él. ¿Sí? Pero centralmente Hegel va a partir de la razón, la idea de razón, ¿sí? Y cómo la razón abarca la totalidad del universo. La razón entendida como sinónimo del pensamiento puro, va a decir Hegel, como desarrollo completo del espíritu, que se desarrolla, digamos, a ese desarrollo completo se llega justamente a partir de la dialéctica. ¿Sí? En un momento previo dice que todos los ámbitos del universo están gobernados por la idea y esta lógica dialéctica, y que, por ejemplo, el problema de la alienación es un problema básicamente mental, ¿sí? Él parte del plano de las ideas, ¿sí? Algo puede llegar a ser verdadero solo superando, dice Hegel, la etapa de la alienabilidad. El orden que existe, dice el orden fáctico, sí. O sea que hay que negarlo y después superarlo. Sí, la idea de negarlo y superarlo, digamos, es también parte del método dialéctico hegeliano. El problema es qué es lo que hay que superar. Uh-huh. Y cómo esa crítica, digamos, que hace Marx, tiene que ver con que esta idea del desarrollo humano, digamos, que Hegel está limitándose a pensar en términos de la razón, ¿sí? Y en el plano de las ideas. Y justamente no tiene, digamos, no radica su filosofía en el plano de la realidad, que es para Marx desde donde hay que partir, ¿sí? Sí podemos llegar a las ideas, pero siempre partiendo del plano de lo real. En ese sentido, lo real entendiendo lo material. Exactamente. Claro. Y diríamos lo positivo, si lo vincularnos a Comte, ¿no? Al legado kantiano. Hay una relación, yo lo vi, la relación con el pensamiento de Comte. Sí, porque justamente para el idealismo, los datos, diríamos, son los datos. Los datos como positivos, digamos, no existen. En realidad lo que existe es el plano de las ideas, ¿sí? Por eso sí podemos pensar a Marx como un positivista en el sentido de partir del plano de lo real, ¿sí? Pero ojo con digamos, pensarlo de la manera de Comte. El positivismo parte de digamos, de toma los hechos como verdaderos tal cual los puede observar, digamos, ¿no? Y en ese sentido, sí, compartiría partir del plano de la realidad o de lo material. ¿Sí? Justamente en esto de la necesidad de estudiar el orden fáctico, en definitiva es esto, el plano de lo real, no el plano de las ideas, tiene que ver con esta idea, con esta cuestión, perdón, no es idea, de partir del orden fáctico capitalista existente para poder superarlo. ¿En qué está pensando él? El problema central en Marx, y como decíamos anteriormente, esta idea de que la historia, la historia de la lucha de clases, ¿sí? Estas clases que se dividen a partir de la propiedad o no de los medios de producción, la idea de poder superar al capitalismo tiene que ver con la abolición, básicamente, de la propiedad privada, ¿sí? En ese sentido, dice él que el socialismo o el comunismo es un medio para la abolición de la propiedad privada, pero no es un fin en sí mismo. ¿Por qué? Porque en realidad el problema central es cómo esta división en clases genera alienación, como dije anteriormente. El sujeto que produce, que modifica la naturaleza y produce un producto del trabajo, se encuentra separado tanto del trabajo como de ese mismo proceso, ¿sí? En donde, vamos a ver, la semana que viene, vende su fuerza de trabajo. El problema es que si, vamos a avanzar también esto, en esto la semana que viene, si se socializan los medios de producción, pero en realidad no se modifica que los hombres lo hagan de manera libre, ¿sí? Él dice, en realidad, se va a suplantar la socialización de los medios de producción por otro tipo de configuración en donde el hombre siga estando alienado, diríamos. ¿En qué sentido? Saben ustedes la discusión, si observamos aquellas sociedades donde existió el socialismo atado a la planificación estatal y estoy pensando en el caso del estalinismo, ¿no? Ahí tenemos una discusión. Hay socialización de los medios de producción, pero en realidad la cuestión del trabajo libre sigue siendo un problema. ¿Eso tiene que ver con lo de la división del trabajo? ¿Puede ser? Sí, tiene que ver con la división del trabajo, pero básicamente tiene que ver con quién es el propietario de los medios de producción. Sí, lo que está poniendo el foco Marx es que no solamente tiene que modificarse esta idea de la propiedad de los medios de producción, sino además socializarla y, en definitiva, quién va a apropiarse de esa producción. ¿Y quién tiene que apropiarse? Bueno, se supone que él está pensando en un socialismo en donde hay una asociación de hombres libres, dice él, en donde la distribución se supone que será de acuerdo a las necesidades, ¿sí? A la satisfacción de las necesidades, y en caso de que se generara un excedente, se verá cómo ese excedente se distribuye, pero básicamente tiene que ver con que sea algo igualitario, es decir, no haya quien produzca, quien bajo el capitalismo hay una determinada clase que produce para otro. En tanto y cuanto la otra le compra su fuerza de trabajo, lo que produce no le pertenece a otra clase, ¿sí? Y la que se apropia de ese excedente es esa clase dominante, ¿sí? Acá la idea sería que el excedente, digamos, hablaríamos de productos que se generan de manera, digamos, que la sociedad en su conjunto genera y que la sociedad en su conjunto define cómo eso se puede distribuir, no una clase, ¿sí? Vamos a ver que cuando la semana que viene, cuando veamos los ejemplos que él pone de, para ver el tema de la mercancía, pero digamos, ¿cómo está pensando que funciona básicamente una asociación de hombres libres? ¿Sí? Porque él dice, comentamos que justamente el problema en el capitalismo es que creemos que somos libres, pero en realidad no lo somos. ¿Sí? El problema está en cómo organizar esos recursos que se generan socialmente. ¿Sí? Si la generación de esos recursos va a ser social, pero después la apropiación va a ser privada, sea en una clase dominante o sea en términos de un Estado, pero que en definitiva termine apropiándose y organizando los recursos, ¿sí? Es complejo el tema, pero bueno, lo que dice él es que la socialización de los medios de producción no garantiza únicamente de manera así lineal, digamos, la existencia de una sociedad igualitaria y de una organización básicamente de hombres que sean libres y que puedan decidir cómo organizan esos recursos. Es una broma, yo la hago. si es está hablando de los recursos o de el excedente después de hacer una repartición. Sí, en realidad son las dos cosas. Pero se supone que sí, que la producción, digamos, que ese producto social les pertenece a la sociedad en su conjunto. Entonces, bueno, el problema del capitalismo es que el excedente, se lo queda una clase. Claro, claro. Aquí tendría que, si hay un excedente, distribuirse. Exactamente. De alguna manera. Las cooperativas tendrían un poco ese fin, porque conocemos nosotros como cooperativas. Bueno, tenemos que ver las cooperativas. Está bueno. A ver, es un tema que es muy anunciado, la idea de la cooperativa. Sí, habría que ver, pero básicamente lo que diría él es, bueno, no solamente la socialización de los medios garantiza la distribución equitativa, aunque haya igualdad, si se quiere. En realidad lo que tenemos que analizar es qué pasa con lo que se genera y cómo eso se distribuye. Aunque el problema no es solo la producción, sino la distribución. Si nos quedamos, ahora vamos a ver, cuando avancemos en las relaciones de producción, unas son las de propiedad, pero otras son las de distribución. Es decir, la abolición únicamente de, esto lo está diciendo así, ¿no? Este es el planteo de Seitz, que está planteando la cuestión. La abolición solamente de la propiedad privada no garantiza que la distribución se haga de manera social, digamos. Si no, lo que sucede, si nos quedamos con una sola parte, en realidad la socialización de los medios de producción termina siendo un fin, no un medio para avanzar a una sociedad más igualitaria y socialista. ¿Sí? Él dice que en definitiva, si no, lo que se hace es reemplazar una sujeción por otra. El hombre no termina siendo libre, termina quedando sujeto, digamos, a otras condiciones que no son las del capitalismo. Ahí podríamos hablar que hay propiedad estatal, no habrá propiedad privada, supongamos, estoy pensando como un ejemplo. No habrá, pero en una economía estatal, centralizada, planificada, digo, si pensamos otra vez, vuelvo al ejemplo del estalinismo, pero en realidad lo tenemos que estudiar con profundidad, ¿no? Pero digo, el Estado pasa a reemplazar, si me estoy diciendo un término muy esquemático, pero en un tipo de producción centralizada donde el Estado es el propietario de los medios de producción y después va a decidir cómo se distribuye, en realidad estamos suplantando una sujeción por otra. ¿Sí? Ya no es de la clase dominante capitalista, sino de un Estado. Lo estoy diciendo en términos muy esquemáticos, pero en realidad de quién ocupa ese Estado. Y eso lo hace Seitz. Una burocracia se transforma en los ejemplos que ya conocemos de fracasos de implantación de socialismo o de comunismo, con el cual, bueno, en definitiva, fue reemplazado una burocracia por otra, o un dueño del medio de producción con una burocracia. Es lo que vemos a veces también en los gremios dominantes aquí. Sí, ese sería otro tema. Además, que me la separación de la cúpula de la base. Pero bueno, acá estamos discutiendo la socialización de los medios y de los productos de trabajo. ¿Y qué sucede con el producto de trabajo? Bien, en este contexto entonces, ¿hacia dónde quiere llegar Marx? Que en definitiva es hacia cómo vamos a ir avanzando hacia esa sociedad sin clases, ¿sí? El eje central entonces, como decíamos anteriormente, va a estar puesto en la perspectiva, digamos, su propuesta de pensar a partir del materialismo histórico en relación a la crítica de la filosofía, que él va a hacer a la filosofía del mundo. Como decíamos anteriormente, la crítica central va a estar vinculada a que la filosofía alemana parte del plano de las ideas y no parte del plano real. Si incluso él señala ahí que hay una distinción en torno a los viejos hegelianos y a los nuevos hegelianos. Ustedes van a ver en el texto que habla de Feuerbach, de Bauer, ¿sí? Esos son los nuevos hegelianos. Que dice que si bien tratan de avanzar y de sacar de eje, digamos, de hacer algunas críticas a los viejos hegelianos en torno a cuál es el lugar de la razón en ese esquema teórico, en realidad lo que ellos están haciendo es dejando a la crítica, supeditando a la crítica a una cuestión meramente religiosa, ¿sí? En ese sentido dice que Feuerbach, por ejemplo, plantea que los productos de la conciencia son las verdaderas ataduras del hombre, ¿sí? Es decir, avanza más allá de quedarse en una crítica de la razón, pero en realidad dice, otra vez está supeditando su análisis a la conciencia, ¿sí? A las representaciones, los pensamientos del hombre, ¿sí? En definitiva termina siendo más conservador, intentando diferenciarse de los viejos hegelianos, termina reproduciendo una crítica que queda en el plano de lo religioso. También señala la figura de Bauer, que dice que justamente plantea la discusión, digamos, entre el judaísmo y el cristianismo, ¿sí? En donde bueno, los judíos están siendo perseguidos, ¿sí? Y justamente lo que dice él es, lo que propone Bauer es que los judíos cambien su credo por el cristianismo que está en disolución. ¿Para qué? Justamente piensen de que estamos hablando de estos jóvenes hegelianos que están, digamos, defendiendo o pensando en términos dialécticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a raíz, digamos, de él dice, poder cambiar su credo por otro, por el que está siendo el opuesto, digamos, van a lograr superarlo, ¿sí? Van a entender a que ese, recién lo ponía el ejemplo de la clase dominante y la clase dominada, cómo un actor genera su propia contradicción para superarla. Eso se están planteando esto, ¿sí? ¿Cómo pueden dejar de ser perseguidos los judíos? Bueno, dice, cambiar su credo por el credo del cristianismo en disolución para que se termine, ¿sí? Para poder luego superarlo eliminando esa misma causa, ¿sí? Que es la que genera su persecución. La crítica que hace se fue llevar con la discusión que plantea más sobre toda la herencia que trae a día de hoy el judaísmo al considerarse un pueblo elegido por una deidad. Entonces, un pueblo que es superior a los demás y le impide progresar porque siempre está dependiente de una idea religiosa, ¿no? Que se transmite de generación en generación, así como una cuestión de sangre. Bueno, justamente dice, si hay que pensar algo, digamos, la crítica no debe ser religiosa, no, digamos, Bauer la está supeditando a la crítica en términos de ideas, y dice el Marx, si nos tenemos que hacer alguna pregunta es cuál es la base secular del judaísmo, y el judaísmo justamente, dice, está asociado a la idea del capital, básicamente. Sí. Del autointerés, dice, del dinero, del capitalismo. En realidad lo que hay que hacer es emanciparse de esas ideas, que es, significa emanciparse del capitalismo, ¿sí? Él dice, entonces, uno y otro, aún a pesar de las críticas que intentan hacer los viejos hegelianos a los nuevos hegelianos, a los viejos hegelianos, en realidad, el gran problema de la filosofía alemana, dice, es que no tiene ningún tipo de asidero, no tiene ningún vínculo, no tiene ninguna, él dice, no tiene ningún entronque con la realidad de la Alemania de ese momento, ¿sí? Entonces él dice, interpretan el mundo, pero se limitan a eso, y de lo que se trata justamente es de cambiarlo. Entonces el punto de partida de Marx va a ser justamente el plano de lo real, ¿sí? Él dice, en relación a la religión y a esta crítica a las ideas religiosas, el hombre es el que hace la religión, no la religión al hombre, como está pensando la filosofía alemana, ¿sí? No está diciendo, no está negando la posibilidad de la existencia de la religión, está diciendo, acá ubico la religión en la superestructura, ¿sí? La religión va a tener relación con las condiciones materiales de existencia, no al revés, no partir del plano de la razón, de las ideas para pensar lo real, sino partir de lo real para pensar el plano de las ideas en particular y de lo superestructural en general, ¿sí? De la política, del Estado, de la ideología, ¿sí? Entonces, ¿qué va a proponer él? Él va a hablar de ciertas premisas para pensar este materialismo histórico. ¿Sí? Fíjense ustedes, estamos hablando del idealismo, ¿sí? De la crítica al idealismo en contraposición al materialismo y además histórico, es decir, que le agrega un contexto específico, ¿sí? Bajo determinadas condiciones sociales de existencia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser? Esto, fíjense, búsquenlo, porque no quiero decir, esta pregunta puede estar perfeccionada, una pregunta puede ser respecto de cuáles son las premisas, cuál es el punto de partida de ese materialismo histórico. Que si bien, insisto, esto tiene que ver con cómo esas distintas categorías que él está pensando se van, van adquiriendo distintas formas, porque son distintos los actores sociales que lo van ocupando, porque básicamente el modo de producción se modifica, pero en realidad estas premisas las podemos encontrar a lo largo de todos los modos de producción, es decir, se harían de alguna manera, no quiero decir abstractas como parte del mundo de lo real, pero que las podemos ubicar a lo largo de toda la historia. El problema es, o la cuestión está, en cómo esas premisas, digamos, van adquiriendo distintas dinámicas en función de cómo se va avanzando en la construcción, ¿sí? Las premisas son bien básicas. En principio, que es parte del hombre real, ¿sí? Un hombre real que tiene necesidades. ¿Cómo hace para satisfacer sus necesidades? ¿Con quién va a entrar en relación? Con la naturaleza. ¿Qué va a hacer con esa naturaleza? Transformarla. Va a transformarla, ¿sí? En esa transformación de la naturaleza, en donde va a ver un producto de trabajo, él va a decir, no solo va a transformar la naturaleza, sino que se va a transformar a sí mismo, ¿sí? Y en todo caso, así está separado eso, y en todo caso, la ideología, o mejor dicho, las formas de conciencia, como dice Marx, van a tener que ver con este proceso de transformación de la naturaleza, ¿sí? No con ningún plano ideal, ¿sí? Perdón, ¿qué dice al final producto del trabajo? Ah. Esto lo tienen explicado de manera hermosa, más allá de mis letras, en la ideología alemana. ¿Sí? Entonces, parte de la idea de la existencia de individuos humanos vivientes que tienen necesidades, comer, beber, vestirse, ¿sí? Tener un techo, producen los medios necesarios para satisfacerla, básicamente en relación con la naturaleza. ¿Sí? A eso se refiere la idea de la producción de la vida material de una sociedad, tiene que ver con esto, con cómo el hombre satisface esas necesidades más básicas. Él dice, una vez satisfechas las necesidades más básicas, se van generando nuevas necesidades. Y además, el hombre entra en relación con otros hombres, ¿sí? Los hombres, ahí pone la cuestión de la apropiación, ¿sí? Los hombres entran en relación con otros hombres, además, ¿sí? Las relaciones sociales entonces se multiplican y aparecen nuevas necesidades, ¿sí? Ahí también en uno de los escritos, manuscritos que explican esto o que hablan de este tema, incluso Marx deja entrever la diferencia que puede haber entre un individuo que trabaja en una fábrica en contacto con otros hombres sometidos al accionar de un dueño que los explota, que tienen necesidades comunes, y la diferencia que hay con el agricultor, el hombre de campo, que vive en forma más separada y prácticamente no hay mucho contacto entre los mismos productores por una cuestión de tipo de condición de trabajo, ¿no? Con la las extensiones de campo y todo, con el cual es mucho más, entiendo yo, por lo menos creo entender, que se agudizaba ese conflicto en una situación de un obrero de una fábrica y que era, se minimizaba y no quedaba tan patente con un tipo agricultor que hasta el día de hoy... Sí, y en realidad ahí entra también el problema de, a ver, si lo analizamos, las relaciones sociales de producción bajo el feudalismo y bajo el capitalismo. En realidad lo que él va a decir es las condiciones materiales de existencia y esta idea de que hay una clase dominante, una clase dominada, que existe una propiedad, digamos, los medios de producción están en las manos determinadas, eso funciona de las dos formas por igual. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? En el feudalismo, quien trabaja para el señor feudal, sabe, es consciente, digamos, de una relación de sucesión. Que lo que trabaja, digamos, le pagarán especies, pero digamos, le pertenece, él es casi que su dueño, es el señor feudal, ¿sí? Bajo el capitalismo, nosotros creemos que vendemos libremente nuestra fuerza de trabajo. Lo creemos. En realidad no somos hombres. Lo que sucede es que la forma, el engranaje bajo el cual funciona el capitalismo vela, digamos, esa cuestión de que en realidad el hombre, digamos, el que vende su fuerza de trabajo, el trabajador asalariado, también está en una relación de sujeción. Justamente por este problema, lo que produce no le pertenece, está enajenado, está separado de ese proceso tanto de trabajo, digamos, en relación al proceso de trabajo como al producto. El problema está esta idea, que lo vamos a ver la semana que viene, de la transformación de sí mismo, que tiene que ver con la conciencia, ¿sí? ¿De dónde salen entonces las nuevas necesidades? Las nuevas necesidades salen de... se satisfacen esas necesidades más básicas y socialmente se van generando nuevas necesidades. ¿Son necesidades o...? Bueno, a ver, eso sería como... O sea, más las necesidades. Son necesidades sociales, después podríamos decir, sí, vos vas a la idea del consumismo y dices, en realidad uno genera necesidades que no son tales, o sea, ¿no? Vas a esa cuestión. No, te preguntaba, ¿vale? No, para Marx la llama necesidades, parte de, por eso, a ver. ¿Cuál sería una necesidad nueva? Una nueva necesidad sería aquella que, digamos, por eso digo, está pensando... si se quiere, de alguna forma, en la idea de una naturaleza humana. Uno dice, bueno, ¿dónde ubicas esto? Y te imaginas a Adán y Eva con la hoja de parra. No, no está pensando en eso. Está pensando en un modelo histórico, cómo funciona, ¿sí? ¿Cuándo nació el primer hombre? Vamos a ver cuando veamos la semana que viene el apartado del Capital, donde él pone el ejemplo de Robinson Crusoe en la isla, ¿sí? Donde... bueno, él tiene que sobrevivir. Entonces, ¿cómo satisface sus necesidades? Él solo, ¿sí? Modifica la naturaleza para alimentarse, para vestirse, pero eso es una... Claro, pero esas son primarias. ¿Cuál sería una de las nuevas necesidades? Ayer hablábamos, por ejemplo, de lo que pasaba con la leña, que de repente empieza a ser privada. Esa es una nueva necesidad. Ahora, si quieres recolectar leña, tenés que pagar. Sí. Básicamente, te están diciendo que tenés que otra forma de producción nueva, de la leña directamente, al privatizarse. Sí, bueno, claro, lo que deja de ser, por eso digo que esto es una cuestión en un plano, digamos, de lo real, pero es una abstracción que está haciendo, como para pensar de alguna manera el hombre, como desde dónde parte, de esta idea de que es imposible pensar al hombre bajo una forma que no sea un ser social. Porque vos decís, bueno, el hombre satisface su necesidad y entonces transforma la naturaleza, se transforma a sí mismo y después entra en relación con otros hombres y en realidad son procesos que se dan de manera conjunta y lo que dice él es como algo, digamos, como en un momento, esa es otra cuestión, digamos, algo que pertenece a la naturaleza, después pasa a ser un producto de trabajo porque probablemente alguien modificó ese árbol para que sea leña y después alguien se lo apropió. Entonces algo que vos antes tomabas de la naturaleza, después tenés que ir y comprarlo porque hay alguien que, ¿se entiende? Eso sería una nueva necesidad, por ejemplo, ¿sí? Que en un momento histórico no era tal y en otro sí lo fue. No era tal ni la forma en la cual entraba dentro de ese proceso de trabajo, ¿sí? Porque antes podemos decir, y bueno, no, era, tomaba la leña, bueno, ya tomar la leña y darle un hachazo ya la estás modificando, ¿sí? El tema es si después aparece la cuestión del intercambio, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo entramos a hablar de eso? ¿Cómo? Porque acá uno podría decir, bueno, establecemos relaciones sociales, perfecto. Ahora, si yo después, en algún momento histórico va a suceder, ¿qué va a haber? Especialmente va a haber misión de trabajo. Unos se van a dedicar a cortar la leña y otros se van a dedicar a... Sí. No, si las necesidades nuevas salen de la relación social, esto es... Si las necesidades nuevas... Es la unión que tienen. Sí, en realidad lo que estoy diciendo es que para la satisfacción de las necesidades hay relaciones sociales. ¿Sí? No. Ah, no surgen las nuevas necesidades de las relaciones sociales. No, no, lo puse en relación, en vinculado. Piensen siempre que el hombre real es un ser social. No piensan nunca al hombre solo. ¿Sí? O sea que no son producto de la relación entre los hombres. Yo había entendido que los hombres se relacionaban, entonces, en base a eso surgían nuevas necesidades. Sí, sí, también. Sí, a ver, estamos hablando como de... Es un proceso conjunto. No está, el hombre no está solo modificando la naturaleza. ¿Sí? El problema es cómo, cuando hablamos de esta idea de que transforma la naturaleza y que aparece el producto del trabajo, como todos no nos vamos a poder dedicar a todos, ¿qué querían decir? Yo en realidad lo que quería preguntarte es si esas nuevas necesidades comienzan a surgir, o sea, una vez satisfechas las necesidades más básicas, comienzan a surgir en la medida que pueden ser satisfechas. O sea, yo por ahí necesitaba. Sí, digamos que hasta ahora una cuestión de supervivencia. Sí. A lo que me refiero, por ejemplo, antes para mí no necesitaba, no existía el comercio de sal, entonces la gente no necesitaba sal porque no existía la posibilidad de cubrir esa necesidad. Sí, o porque no se había descubierto. A ver, por eso digo, no pensemos que estamos hablando de esto, todo esto ahora lo vamos a ubicar dentro de los distintos modos de producción. ¿Sí? No pensemos, digamos, este es un esquema teórico que así, digamos, esta es la manera... La explicación materialista, en términos de la partir del hombre real, que es un ser social, que satisface sus necesidades, que para satisfacerlas entra en relación con otros hombres para producir su vida material, ¿sí? La vida material se produce de manera social, ¿sí? Ahora, vamos a agregarle lo histórico. ¿Cómo pensamos esto bajo los distintos, en la historia que insisto? Para él sería la prehistoria hasta llegar a una sociedad socialista, pero ¿cómo pensamos en estos distintos modos de producción? ¿Cómo los hombres han ido resolviendo, digamos, la manera en que producen esa vida material? No se discute por qué surgen nuevas necesidades en nuevas sociedades. Surgen. Sí, igual están yendo a un problema que habrá nada que ver, ¿no? Pero, claro, es como el de preguntar nuevas necesidades. ¿Surgen nuevas necesidades? ¿Se satisfacen esas necesidades básicas? Digamos, si nosotros lo pensamos hoy, pensemos en una familia extensa que vive en una comunidad feudal del siglo XV. ¿Tenemos distintas necesidades? Sí. No las básicas, pero... Las básicas las resolvemos, las planteamos. Pensamos en las comunidades. Entre comillas resolvemos. En una villa de emergencia a veces no tienen ni qué comer, así que básica. Bueno, y es, no hablemos de esas fuera, son las condiciones materiales de vida, por supuesto. Y ahí ya tenemos que poner el problema de la división de clases. Pero tenemos nuevas necesidades. Digamos, bueno, por ejemplo, a ver, ¿qué cosas existen hoy que antes no existían? En esa época no existían. Él está usando el celular, por ejemplo. Sí. Bueno, tenemos que discutir si es una necesidad el celular. Bueno, vamos a ir a una discusión interminable. Pero podríamos decir, la necesidad de comunicarnos. Antes lo resolvíamos metíamos el papelito dentro de la botella, la dejábamos, la tirábamos y que llegara o no llegara, o hacíamos señales de humo, bueno, ahora nos mandamos para atrás. Estoy diciendo algo muy... Por eso digo que hay que pensarlo todo en conjunto, digamos. Es un proceso paralelo, ¿no? Que una cosa lleva a la otra. Claro, sí, una cosa lleva a la otra, pero la complejización de las relaciones va a llevar a necesidades, que va a llevar a complejizaciones, que va a llevar a nuevas necesidades. Después podríamos discutir si son necesidades o no, si tienen que ver con el devenir histórico y con cómo en una sociedad como la de hoy de consumo se generan un montón de productos de trabajo que en realidad no son necesidades, pero justamente cuando veamos la particular forma que adquieren estos productos de trabajo en el capitalismo, que es la mercancía se define por su doble carácter. Uno es que tenga valor de uso, es decir, tiene que ser útil, tiene que satisfacer alguna necesidad. La otra es que tenga valor de cambio, vamos a ver. Pero todos los productos de trabajo tienen un valor de uso. ¿Uno para qué modifica la naturaleza? Para darle alguna utilidad. Esa utilidad es la de satisfacer una necesidad. ¿Para qué hago banco? Bueno, para poder sentarme. Y fue la primera necesidad sentarse. Bueno, estamos hablando en términos muy claros. Hasta diría de crisis existencial. Fue la primera necesidad sentarse. Y no, primero vamos a comer, porque si no, no se te van ni a mantener parado ni nada. Entonces, bueno, y pero comía. Si yo te sentaste, y sí, me senté, pero en el piso, en la tierra, va. Bueno, por eso digo, estamos pensando en algo que es una discusión filosófica, ¿sí? Porque no existió tal momento de Marx viendo desde arriba a Adán que se relacionó con Eva y que no, ¿sí? No existe, solo está pensando, digamos, básicamente en cómo el materialismo histórico es el punto de partida, ¿sí? Para poder explicar condiciones materiales de existencia, que es desde donde él considera que hay que entender la historia, ¿sí? No desde el plano de las ideas, del plano de lo material. Bueno, ¿qué es el plano material? ¿Dónde aparecen las ideas? Las ideas, las formas de conciencia que van a ser centrales para Marx, porque sin conciencia no va a haber posibilidad de lucha de clases, ¿sí? Las formas de conciencia se generan en estos procesos de producción de la vida material. La conciencia de clase. La conciencia de clase. Okay, vamos a ver cuándo es conciencia en sí, cuándo es conciencia para sí, porque no todas las formas de conciencia van a ser revolucionarias, digamos, ¿sí? Bueno, pero eso lo vamos a hacer mañana. De mañana o martes, de mañana lo vemos. Bueno, ahora entonces, estamos hablando de la producción, más o menos me siguen hasta acá. Sí, resolvimos sí, el tema de las necesidades, de qué va primero, si las necesidades o las relaciones. ¿Sí? De alguna manera, ustedes vieron, a ver, ustedes vieron a los contractualistas, ¿no? Y cómo piensa el hombre en un estado de naturaleza humana, y cuando era con Fox. De la lucha de todos contra todos, de cómo es posible pensar en una sociedad, sí, o en el Estado y la idea del contrato, para qué sirve el contrato, para qué nos matemos. No existía el Leviatán así tirado arriba y no, todos matándonos. Es una conceptualización, ¿sí? Teórica. Por supuesto, podemos pensar si Hobbes en Inglaterra en su época no estaba acaso justificando la existencia de la monarquía. Sí, lo podemos pensar en relación, porque ningún autor escribe, digamos, adentro de una cápsula, ¿no? Tienen que ver con... El contexto. Exactamente, el contexto. Marx está pensando en ese contexto de la Inglaterra de su época, y no es casual. Pero esto es un punto de partida teórico, ¿sí? No existe el punto cero, ¿sí? Sí. Lo que sí existe... Y pensemos otra vez, ¿con quién está discutiendo? Está discutiendo, criticando a la filosofía alemana, y a partir del plano de la ciencia se dice, no, el hombre es un ser social, hay que partir de las condiciones materiales de existencia para entender cómo funciona el mundo. ¿Sí? No del plano de la razón. ¿Sí? Bueno, entonces... Sí, pues. ¿Sí? la tercera es. No, esa es una premisa. Hablé también de la apropiación. En realidad, diríamos, las necesidades son infinitas. Puede haber tantas necesidades. Sí, son infinitas. Bueno, cada etapa, digamos, históricamente, encontramos distintas etapas de cómo fueron, de cómo se fue produciendo la vida material, ¿no? Ahí tenemos esta idea de la formación económico-social. ¿Cómo entendemos esta formación? Yo suelo hacer un esquemita para poder entender. Básicamente, ustedes cuando tengan para leer, y acá tienen una parte del safety que me gustaría encontrarlo. ¿Qué dice safety? Dice muchas cosas, pero en una parte dice en la página 113 dice safety. En la producción que llevan a cabo, los hombres entran en relaciones definidas. ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien tiene safety? Supongo que la verdad, ¿no? Sí. Bueno, vayan a comprar safety porque faltan 15 días para el parcial. En la producción social que llevan a cabo, los hombres entran en relaciones definidas que son necesarias e independientes de su voluntad. Estas relaciones de producción corresponden a una etapa determinada del desarrollo de sus fuerzas materiales de producción. La suma de todas estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, el fundamento real sobre el cual se elevan las superestructuras jurídicas y políticas, al cual corresponden nuevas formas definidas de conciencia social. El modo de producción de la vida material determina el carácter general de los procesos sociales, políticos y espirituales de la vida. No es la conciencia de los hombres lo que determina su existencia, sino por el contrario, su existencia social la que determina su conciencia. Al llegar a cierta etapa de su desarrollo, las fuerzas materiales de producción de la sociedad entran en conflicto con las relaciones existentes de producción, o, lo que solo es la expresión jurídica del mismo hecho, con las relaciones de propiedad en cuyo marco antes habían actuado. De forma de desarrollo de las fuerzas de producción, esas relaciones se convierten en trabas de las mismas. Se inicia entonces un periodo de revolución social. Con el cambio de fundamento económico, toda la inmensa superestructura se transforma más o menos rápidamente. ¿Entendieron algo? En ese párrafo está condensado todo lo que significa un modo de producción. No, pero entonces, yo suelo hacer este esquemita para que entendamos. Nosotros partimos de la idea de del hombre que entra en relación con otros hombres, ¿no? Como ser social, que modifica la naturaleza y a sí mismo. Bueno, nunca escribí. Estas son las premisas del materialismo histórico, ¿sí? ¿Con quién estaba discutiendo el materialismo histórico? Con la filosofía alemana. ¿Qué va a decir entonces en relación a esto? Que nosotros tenemos un... Esto no es ni más ni menos que la explicación de lo que ustedes van a leer en el prólogo, que es esto y algún párrafo más, pero es bastante denso, ¿sí? Esta idea de que el hombre entra en relación con otros hombres y modifica la naturaleza tiene que ver con la existencia de un objeto del trabajo. Además, vamos a tener determinados instrumentos de trabajo o medios. Uno y otro, los objetos de trabajo, que pueden ser lo que llamaríamos insumos, es decir, producto de trabajo de un proceso pretérito, si no necesariamente tiene que ser el árbol que lo transforma en leña, sino que puede ser ya la leña, que es un producto de trabajo previo, ¿entiendes? Estos son los medios de producción. Junto con la fuerza de trabajo, los medios de producción y las fuerzas de trabajo constituyen las fuerzas productivas. Son las fuerzas productivas las que van a tener vinculación, y ahora vamos a ver de qué tipo, con las relaciones de producción. Estas relaciones de producción van a ser de propiedad, pero no solamente de propiedad, sino también, supongamos, de distribución, de organización. Las fuerzas productivas y las relaciones de producción van a configurar el modo de producción. O como dije anteriormente, la estructura o la infraestructura. ¿Eso sería la base económica? Exactamente, o la base económica. En función de esta estructura, superestructura, infraestructura, base económica, se va a elegir la superestructura donde vamos a ubicar a las ideas, a la religión, al Estado, a la política. A esto Marx va a llamar una formación económica y social que históricamente asume diversas formas. ¿Sí? Vamos a encontrar la tribal, la antigua propiedad comunal, el feudalismo y el capitalismo. Esto, a esto me refería cuando yo les digo cuáles son las distintas categorías teóricas que encontramos a lo largo de estos distintos modos de producción, ¿sí? Decíamos, este objeto de trabajo tiene que ver con la modificación que el hombre realiza a la naturaleza, ¿sí? Ahí vamos a tener un objeto que va a ingresar a un proceso de producción. ¿Se entiende? Esto tiene que ver con cómo produce sus condiciones de existencia, ¿sí? ¿Mediante este proceso está satisfaciendo sus necesidades? ¿Es la manera que encuentra para resolver sus necesidades materiales? Sí. Que esté bien, mal, que sea justo o no, ese es otro tema, pero así funciona, ¿sí? Ese objeto de trabajo se va a modificar con determinados medios de trabajo, que son diversos, ¿sí? En el capitalismo vamos a hablar de la maquinaria industrial, pero en otro momento hablaríamos de la rueca ¿sí? o de la piedra con la cual le golpea. ¿Sí? Pero funciona en todos esos modos de igual forma. ¿Sí? Después iríamos llenando con distintos conceptos. Esos son los medios de producción. La propiedad de estos medios es lo que va a definir propiedad. La propiedad de los medios es lo que va a definir la división en clases. ¿Quién va a haber una clase dominante y una clase dominada? Una que sea la propietaria de los medios de producción y otra la propietaria de la fuerza de trabajo. ¿Sí? Insisto, uno lo tiende a ver en el capitalismo con el trabajo asalariado. Bueno, no, quien trabajaba para el señor feudal ponía en este proceso su fuerza de trabajo. El señor feudal ponía los medios de producción, ponía la tierra, ¿sí? los instrumentos de trabajo. ¿Se entiende? La fuerza de trabajo y los medios de producción van a ser las fuerzas productivas de una sociedad. Esas fuerzas productivas van a configurar, digamos, en paralelo se van a configurar determinadas relaciones de producción. En principio, esas relaciones de producción van a tender a facilitar el desarrollo de las fuerzas productivas. Esta es la capacidad que una sociedad tiene para resolver justamente esas necesidades, tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Esas relaciones sociales de producción van a entrar, dice, en un momento las van a facilitar, luego las van a retardar y finalmente las van a hacer estallar. Se van a volver en contra. Acá está la contradicción central. ¿Por qué estaría la contradicción central? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué pasa con esa fuerza de trabajo? ¿Dónde estaría el problema? La contradicción central está entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, donde dejan. Digamos, las relaciones de producción dejan de facilitar el desarrollo de las fuerzas productivas, dice él, luego lo retardan y finalmente las hacen estallar. Esto entra en contradicción. ¿Qué produce esta contradicción? El cambio social, que es el pasaje de un modo de producción a otro, es decir, el trabajo se va a organizar bajo otra forma. La propiedad de los medios de producción sigue existiendo, pero ahora ahí se configuran nuevos actores sociales, ¿sí? Por eso se entiende por qué es la base económica de la sociedad. Porque fíjense que estamos hablando de un proceso de producción, ¿sí? Él va a decir, en función de este proceso de producción, de las condiciones materiales de existencia, es como podemos pensar, analizar, entender cómo se generan las ideas, la religión, el Estado, la política. ¿Qué va a decir él? Lo que domine la superestructura va a tener que ver con la clase que domine en la base material. Es decir, ¿por qué dice él que las ideas de una sociedad son las ideas de la clase dominante? Tiene los medios de dejar, digamos, hacerle creer a la estructura, las ideas. Para las otras clases. Para las otras clases, ideología que ellos les comen la realidad, que los siga comiendo en la cultura. El Estado también va a defender, digamos, los intereses de la clase dominante. Sí. ¿Suena? ¿Suena? Hay algo parecido con la realidad. Bueno, ¿qué dice? Perdón, abajo de medio de producción y estructura. infraestructura, base económica, son todos sinónimos. Sí. ¿Índice de propiedad? De distribución, que acá está el tema que decíamos antes. Bueno, por eso dice, las relaciones que se tienen que modificar no son solamente la propiedad, sino también la de distribución, cuando hablábamos antes de la socialización de los medios de producción. La propiedad, la abolición de la propiedad privada no me garantiza lo que suceda con la distribución. Y cómo se organice esa organización que se distribuye en la ley. Y abajo es todo de... ¿A dónde? Abajo es de distribución. De organización, porque yo hago así. A ver, ¿se entiende lo que representa este esquema? Sí. ¿Se entiende por qué decimos que esto es un esquema teórico que nos permite pensar en el devenir histórico? ¿Por qué hay una...? Acá tenemos que entender por qué el método es dialéctico. Porque una etapa, digamos, no hubiese existido el feudalismo si antes no hubiese habido antiguo propiedad comunal, si antes no hubiese habido propiedad privada. Una etapa es necesaria a la otra, ¿sí? Una etapa genera las condiciones para que emerja la otra, para que ascienda esta nueva configuración social, pero a su vez, luego se van a generar las contradicciones. Él dice, bueno, las relaciones sociales y las fuerzas productivas, hay un momento en el cual cuajan, digamos, ¿no? Donde realmente hay una, las relaciones de producción, que son en definitiva las que establecen los propietarios de los medios de producción y los propietarios de la fuerza de trabajo, ¿sí? En un momento, estas relaciones de producción favorecen el desarrollo de las fuerzas productivas. Pero llega un momento donde entran en contradicción. ¿Por qué? Porque básicamente las relaciones de producción tienen que ver con, bueno, obviamente son hombres que establecen determinados, valga la redundancia, relaciones a partir de un proceso productivo, ¿sí? Que tiene que ver con que trabajan con otros hombres, pero también trabajan para otros hombres, ¿sí? Entonces, probablemente esos intereses en algún momento van a entrar en contradicción. ¿Por qué? Porque el proletario de los medios de producción va a querer que, supónganse, que la fuerza, estamos pensando en el capitalismo, que esa fuerza de trabajo produzca cada vez más, ¿sí? Pero es probable que el propietario de esa fuerza de trabajo también se oponga. Bueno, vamos a ver la semana que viene qué sucede, por ejemplo, cuando se introduce maquinaria, ¿sí? Si hay resistencias o no, en términos de la capacidad productiva de ese proceso, ¿sí? Porque esto es un gran esquema, ¿no? Después tenemos que ver específicamente cómo funciona en un momento histórico determinado, ¿sí? Dice formación, la última. Económico-social. Cuando vean acá en el apartado que tienen de la ideología alemana, bueno, yo tengo otra edición, pero bueno, en el... Si no lo tienen en el apartado de... Miren, cuando... Bueno, ahí van a ir viendo en cada... Me parece que en el Capital está más explicado cómo va organizándose la producción y esta idea de los productos del trabajo en cada etapa histórica, ¿sí? Pero la idea es saber cómo es un proceso, digamos, es una foto que nosotros tenemos que analizar, una película, mejor dicho, que tenemos que analizar en su conjunto, digamos, para entender cómo ha ido avanzando y resolviendo el hombre estas condiciones, digamos, estas necesidades en función, en relación a determinadas condiciones materiales de existencia, tenemos que ver todo este proceso, ¿no? Y cómo uno es, supone al otro. uno supera al otro, ¿sí? Ayer en el anterior, en el otro teórico, vimos que el comunismo sería como lo que le sigue al capitalismo. Claro. Como en el lo que pasa es que en el comunismo, todo esto... Lo que pasa es que, claro, por eso yo les decía, la prehistoria de la humanidad. Después de esto, lo que sucede a este... Digamos, ¿cuál va a ser la propuesta de Marx y por qué va a haber una, digamos, una dimensión pragmática de Marx, ¿no? Esto que decíamos antes, yo les mencionaba el manifiesto, bueno, lo que quiere Marx es que se exacerben estas contradicciones para pasar a un nuevo, a una nueva configuración social. Pero en esa configuración social, lo que no va a haber es propiedad privada. Estamos hablando de propiedad privada acá. Sí. Abolimos la propiedad privada, ya no hay propietarios de los medios y propietarios de la fuerza de trabajo. Sí. La propiedad es social. Entonces se termina la división de clases. ¿Sí? Por eso él, el foco de él está puesto acá, en llevar al máximo las contradicciones para que se suceda un proceso revolucionario. ¿Sí? Donde ahí sí, en el comunismo, o en la sociedad sin clases, o socialismo, ¿sí? Entonces, ¿qué? No tenemos propiedad, y sobre todo, digamos, estamos hablando, no tenemos propiedad privada, ¿no? En todo caso es social, y sobre todo, hombres libres. Ese problema lo vamos a ver la semana que viene. Es una asociación de hombres libres. Lo van a ver cuando lean el Capital, que va poniendo los distintos ejemplos respecto de la cuestión de la mercancía y de lo, qué sucede con los productos de trabajo, cómo se apropian, cómo se distribuyen y demás, con la producción, con el excedente. Va a poner el ejemplo de una asociación de hombres libres. La asociación de hombres libres es justamente la sociedad sin clase. Que algunos sostienen que en realidad se limitó, digamos, no la describió demasiado, como que describió el cómo llegar, pero no luego cómo funcionaría, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Les quedó un poco más acomodado o no? ¿O se van cosas y quedamos más preguntas? Es una letra, estoy pensando porque no entiendo alguna. Bueno, yo si quieren, les puedo subir al... Esto es un cuadrito que hice hace un montón de tiempo, se los pongo en... ¿Cuál? Claro, ¿cuál es la crítica de la filosofía alemana? En la actualidad, digamos, todavía sometido a muchos de estos conflictos que llamamos los 350 años atrás, los planteos en una fase de solución. Uno se pregunta muchas veces cuando se quiere justificar que entre el productor y el comerciante existe un intermediario que aumenta N veces el costo de producción. Uno dice, y en un país como este donde la superficie de terreno, de áreas cultivadas, incluso de terrenos fiscales, dice, ¿por qué los gobiernos no favorecen la producción agrícola, ganadera y poderla poner a distribución del resto de la población, aunque sigan existiendo los medios de producción privados? Porque bueno, uno compite, es como pasa con la educación. ¿Cómo si uno tiene una educación libre, laica, gratuita, pueden existir educación privada, que antes, 50 años atrás, 40 años atrás, siempre era mejor la educación pública, laica, gratuita, que la privada? La privada uno siempre era peyorativo enviar a alguien a una escuela privada. Hoy todo eso está desplazado. Entonces uno dice, bueno, la solución es aparentemente tan planteada, y este esquema que Marx lo dibujó hace 150 años atrás es válido. ¿Por qué? ¿Cuál es ese problema de superestructura que impide que esto se llegue a cabo? Uno puede ser de conciencia, diría Marx, de conciencia social, que en realidad, bueno, Sí, bueno. Uno puede analizar, después tiene muchas críticas, porque un modelo ya lineal, uno no piensa. Bueno. Pero bueno, podría haber que no, y en lo que nos está, porque hay. Claramente hoy nos llegamos a la problemática de hacer un poder económico concentrado. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una democracia representativa donde accedieron democráticamente, ¿sí?